Mochar, tenemos eso. Y las hace temblar. Tetas marcadas, hechizo en la piel. Abominales, rabiosos, que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán. Y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que ando al acecho. Limpio el piso con hecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén. Yo la agarro del mango, ¡qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. A quienes se hayan interesado, solicitamos retirar las manos de sus respectivas braguetas. Dispóngase a disfrutar del programa. Ahora escute. Es un hijo con todas las letras. Él y su familia son unos reverendos hijos de... Hablemos sin saber, porque hay mucha oscuridad. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vaya uno a saber en qué momento del día. Hola. Tenés la oportunidad de escuchar este magnífico programa creado aquí en nuestra comarca andina del Paralelo 42, ¿no? ¿Cómo? De aquí, de la comarca, al mundo a través de los servicios radiofónicos y de internet. Querido Negrito Moreno, ¿cómo estamos? ¿Cómo fue esta semana? Muy bien, mi amigo querido Mono Guarnieri, todo bien. Y Sergio Chatruc, allá desde las lejanas tierras tandilenses, ¿cómo anda usted? Buenas noches, amigos del Este, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está el señor Hugo Moreno? ¿Cómo está el señor Nicolás Guarnieri? Muy bien, muy contento, una semana a todo ritmo, porque estuvimos preparándonos, ya que se viene la crisis. Tenemos muchas alternativas, reciclado de servilletas, por ejemplo. Ajá. Para convertirlas en papel higiénico. Guarda equivocarse y hacerlo al revés, ¿no? Porque sería terrible. También tenemos la forma de bañarnos sin jabón ni agua. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? El baño seco. Es una forma, es el famoso baño seco, exactamente. Ajá. Toca el jabón, pero no se lo pasa por ningún lado. Y ya está, son 5 minutos, rapidísimo. Y de paso ahorra agua. Ahorra agua, sí señor. Hay muchas alternativas. Abrigarse adentro de la casa para, por ejemplo, no usar el gas ni la luz. Y bueno, ahí estuvimos hablando con unos amigos porque vamos a montar una pequeña empresa de internet con un hámster. Ajá, ¿cómo sería eso? A tener un problema. Ellos generan wifi a través de las rueditas que van corriendo. Un poco, es un internet un poco lenta. Medio rudimentario. Pero bueno, con la velocidad a veces es más o menos la de esta, así que no se va a notar demasiado. Luego vamos a ir viendo a lo largo del programa. Muchas noticias, novedades. Y alguna que otra cosita, sin ir más lejos. ¿Más lejos de dónde? De acá, de la comarca. Ah, tenemos un avance exclusivo. ¿De qué? Porque parece que se viene una nueva película de la saga, después del Señor de los Anillos. Los mismos productores están haciendo otro proyecto, que hoy lo van a conocer. El Señor de las Garrafas. Así que estén atentos porque lo van a escuchar a lo largo del programa en algún pedacito. También tenemos nuevos integrantes, los Pit Critiquitos. También segmento infantil. También segmento infantil, con chistes, colmos, adivinanzas y cosas así. Y también vamos a tener a la Chechu Gaitán, que hace la licenciada Oroquieta, la hemos escuchado poniendo música en algunos casos. Muy sugerente. También la hemos escuchado haciendo FM Gachanga. Así que estén atentos que pueden salir cualquiera de las dos, o la licenciada Oroquieta o FM Gachanga. Pil Critiquitos, noticias, el astrólogo, tenemos a Supanor y a Milcar del concurso, que siguen insistiendo. Mucha gente está ahí con los nervios de punta, dice, pasame la repe a cada momento para ver si fue así o no, si le pegó o no le pegó. Exactamente. No le pegó. Lo que sí les va a pegar es el tema que viene a continuación, con el que arrancamos el programa. Mirá. Estabas totalmente equivocado, no me cortes, ¿no? Ni lo intentes de cambiar de dial ni me cortes la llamada. Yo te estoy diciendo una cosa, esta es la primera y última vez que te voy a hablar, Pilcriticón. Esto es Pilcritiquitos Infantil Oral. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Oye, Pedro, ¿tus vacas fuman? No, ¿por qué? Entonces se te está quemando el establo. ¿Y tú qué querías ser de pequeña? Yo quería ser nadie. ¿Nadie? Sí, porque todo el mundo decía, nadie es perfecto. Tenemos química. ¿Tú crees? Sí, mira el horario. Adivinanza. Sin el aire yo no vivo. Sin la tierra, yo me muero. Yo tengo yemas y no soy huevo. Tengo copa y no sombrero. ¿Quién soy? El árbol. 5 hijitos tiene cada una. Y dan tortazos como ninguna. Las manos. Chiste. Pepito llega feliz del colegio y le dice a su mamá. Mamá, aprendí a escribir. La mamá le dice. ¿Y qué escribiste? Pepito responde. ¿Cómo voy a saberlo si todavía no he aprendido a leer? La mamá llega a Pepito y le dice, le dijiste a tu hermana que era fea y está llorando. Ve y dile que lo sientes. Entonces va Pepito y le dice a la hermana, Hermanita, siento que seas tan fea. Padre le pone de un enano que para la policía y dice alto. Y le diga alto. ¿Cuál es el colmo de un conductor? Llamarse Armando Paredes. ¿Cuál es el colmo de un policía que lo asalte la duda? Pitiquiticos. Pitiquisito. Pitiquisito. Pitiquisito. Pitiquinini. Esto es Pitiquiticos Infantil Oral. Bloque 2. Bloque 2. Ya se está transformando en una costumbre en nuestro programa, el espacio donde descubrimos cuáles son las influencias planetarias y atmosféricas que nos van a condicionar en estos días subsiguientes. ¿Se entendió? Sí, poner lo atmosférico, no, puede ser que puedas ver, te impidan o no ver la conjunción de los astros según su ubicación, que siempre están variadas y siempre están cambiantes. Y claro, pues no es lo mismo si Júpiter viene para acá o va para allá. Exactamente. O Plutón viene más para acá o se va para atrás. Le tendríamos que preguntar a nuestro astrólogo que sabe de estos temas. ¿Pero qué es ese ruido? ¿Qué pasa? ¿Le cobraron full? ¿Qué? Bueno, desconcentremos. No podemos seguir así. No, es un descontrol. Hola, Lilo. Cuando yo digo tres, tiene que tocar el pit. Hola. Lilo. Hola. Hola, Lilo, ¿cómo estás? Estamos al aire acá en la comarca andina, ¿eh? ¿Cómo andas, amigo de Éter? Estamos otra vez en nuestro espacio. Qué versátil. Para relajarnos, para pensar cómo vamos a seguir esta semana. Es una semana que viene bastante difícil barajada, digo. Bueno, ¿cómo le fue la semana pasada con el reclamo de la UOLA, de la Unión de Astrólogos Latinoamericanos? Pudimos conseguir un aumento, nos van a aumentar, señores, nos van a dar todos los billetes de los pesos que descartaron ahora el 20 de junio del 24. Y acordamos que nos van a depositar todos los billetes que el que ponga peso recibirá peso de 2 pesos. Nosotros estamos contentos, felices, porque nos dieron como 5 paquetes de billetes, señora, cada uno. Estamos contentos. En general, perdón que lo interrumpa, ¿no? Hay en el país, ¿no? Una exigencia de un piso por lo menos de un 20% de aumento, ¿no? Para hacer frente al alto costo de vida. ¿Ustedes en cuánto cerraron? Nosotros en realidad no necesitamos mucho porque nosotros vivimos del éter, somos gente que viaja mucho, que lo lleva mucho en el 60 desde Tigre a Constitución. No necesitamos tampoco grandes lujos, con un choripán y vino ya estamos. Somos gente muy humilde, de trabajo. Nosotros nos levantamos todos los días a las 9 de la tarde porque es un horario tranquilo. No quiere decir para trabajar, para mirar los planetas. Pero en porcentaje, hablando en porcentaje, Lilo, sí. ¿Cuál es el porcentaje que les aumentaron a la UOLA? Nos aumentaron el 5% en 12 cuotas. ¿Y están conformes con ese acuerdo? Pero sí, señor, sí, para los tiempos que corren, señores, 5%, 12 cuotas, un negocio redondo, que no la alcanzan a ver, señores. No quieren ver la realidad, ¿qué quieren que le diga? Bueno, dejémoslo ahí, Lilo, vamos a lo que nos convoca en esta ocasión, que son más esta semana. Por supuesto, los signos del zodíaco. Sí, señor, vamos a tener una semana muy loca. Sobre todo los del signo de Aries. Bueno, el signo de Aries esta semana van a tener aventuras por doquier. Ganarán un pasaje para 2 personas y pagarán 3. En una fiesta en la isla de Tortuga. Okay. Estarán allí en la isla de Tortuga, en el Caribe Sur. Van a estar mucha partusa, mucha fiesta y el número de la suerte es el 7. Tengan cuidado con el 7 en la fiesta. Sí, se lo decía un poema gaucho sobre eso, ¿no? ¿Sobre el 7? Sí, sí, está en el libro que que posee usted ahí. El Onirio. Sí, me dijeron que ustedes estuvieron consultando unos libros apócrifos de Martín Fierro, señor. Pero bueno, eso después lo verán. Bien, trabajo y salud, bien, gracias. Ajá. Así que bueno. También el signo de Tauro está muy revolucionario esta semana. Ah, ¿no? ¿Qué? No me deja ni que le pregunte ahora, ni que le tire. Porque estamos signos. En ese periodo, incluso. Estamos en Tauro. Le leo esto, ¿no? Para hacer una leve introducción, señor, para que después usted pueda preguntar, ¿está? Adelante. A Tauro le encanta sentirse seguro. Este mes choca y no tenía seguro, pero no importa, porque en el choque sí. Conoce el amor de su vida. No, muy bien. Y mientras los dos autos se incendian, hacen el amor como locos. El número de la suerte es 48, no sé por qué. No, pero usted decía ahí de estos hechos tan contrastantes y me sonaba a una película de Adrián Suárez. Sería Me enamoré de mi RCP, mi enfermera, una cosa así, ¿sabes? Que tiene Adrián Suárez, ¿no? Digo. Voy a hacer una serie. De Suárez, seguro. De Suárez para Volcan. Ah, no, yo SWAT no lo veía porque tenía muchas armas. Bueno, a ver. Dígame y yo le contesto. Hay muchos clientes que me están esperando, señor. Scorpio, por ejemplo. Scorpio, por favor. Scorpio, le leo Gemini. Conchete. Gran adaptabilidad y versatilidad para obtener lo que quiere. Esta semana lo descubrirán afanando un pepino en la verdurería. Casualmente lo descubre el dueño, que es de la mafia japonesa. Y le hacen una IQ en el culo. Número de la suerte 007. Es fuerte. ¿Otra eso, vez el 007? Y también si donde, imagínese donde le hace el... Ah. No, porque es 0,07, señor. El otro era el 7. No me confunda, señor, las predicciones, porque la gente después va a llamar y no va a entender nada, señor. Tranquilo, tranquilo, Lilo. ¿Cómo sigue? ¿En el amor? ¿En el amor cómo le va a ir a Géminis? En el amor va a estar complicado esta semana, señores, porque ¿por parece que la novia no sabe si se quiere o se va. Uy. Le pone el tema de los Clash, Should I Go? Sí. Y usted queda ahí escuchando el tema, no sabe si se quiere o se va. No le digo más, la semana que viene le amplío, porque me queda un planeta encajado en el otro. No entiendo, ahí hay una parte medio oscura que no se puede ver. Ok, y bueno, continuemos con algún otro signo, por ejemplo... ¿Uno más? Libra. Libra, le leo Scorpio. Mucho magnetismo, tanto que sale a volar con un amigo y se le ponen como locos los instrumentos. El amigo se calienta, lo tira del avión y cae en un rito macumba. Se cambia el nombre y ahora se llama Wenceslao. El que la tiene descontado. Ok. Si a usted... Hoy la pone, mañana no. Número de la suerte 666. ¡Epa! No me van a poner cosas. El demonio. Sí, a veces usa moño, a veces corbata, no se sabe. Muy bien. Bueno, dígame otro signo. Por favor, cuénteme Virgo. Cómo le va a ir a la gente de Virgo en esta semana. ¿Cómo no? Una semana increíble. ¡Epa! Todos los saludan por la calle, cobra una deuda del año 89, 500 australes le pagan, todo en efectivo. Bueno, algo es algo. Es feliz. Lo llaman a un casting para la segunda parte de Se Empernaron al Abuelo y usted hace el papel principal en El Amor Duda de su Pareja. ¡Qué lindo! Y el amante lo caga a trompadas. Igual la pone. Ah, bien, bien. El amante, no sé si usted, pero bueno, acá eso se aclara. Bueno. Número de la suerte, el 69. Hoy venimos con un programa plagado de sutilezas. Sí, yo no sé, señor, usted de qué programa hace, un programa subido de tono. A un bemol, pero bueno, qué sé yo. Bemol. Bueno, así que... Queremos mandarle un saludo muy grande a todos nuestros oyentes que colaboran mandando su signo de la suerte. Mucha gente feliz he visto por la calle que se nota que la semana la puso porque están contentos. Así que bueno, la semana que viene le traeré nuevamente en las predicciones para la semana. Muy bien, muchas gracias, maestro. Recordarles que ustedes me deben dos cheques, tienen que mandarse a la casilla. Le agradecemos mucho su participación, está teniendo bastante éxito esta sección. La gente reclama saber cuál es su suerte para esta semana. Así que le agradecemos mucho por su tarea y quédense en línea privada y ahí arreglamos. Un abrazo muy grande, señor, para todos. Levac, ¿acepta? ¿Le sirve? Tengo unos patacones. En este invierno llega la saga más escalofriante de los últimos años. El Señor de las Garrafas. Oye, Golondrín, qué bueno es poder estar así de cómodos en nuestras casas, con el calorcito de nuestra estufa a gas, un verdadero placer. Sí, Epujin, podemos cocinar, reunirnos al calor de nuestras estufas, y cantar y beber a nuestras anchas. Pero nadie imaginaría la aparición del reino helado de Arangor. Oigan, amigos, miren, han comenzado a llegar los carruajes con novedades. Hay mucho alboroto en la comarca. Atención, habitantes de la comarca. A partir de este momento, la provisión de las garrafas está a cargo del reino de Arangur. Y nuestro rey ha decidido quitarle todo beneficio. Deberán pagar en monedas de oro y al precio que él decida. El Señor de las Garrafas, una épica historia que dejará helado a más de uno y hará temblar hasta el más frío. Pero Cholilin, ¿ahora qué haremos? El reino helado de Arangur nos acecha. Finalmente, las profecías de Mingor se han cumplido. Debemos prepararnos. Muy pronto, en toda la comarca, el Señor de las Garrafas. ¿Podrá el mal ganarle por goleada nuevamente al bien?